Transmitiendo desde San Lorenzo Valle, llevando bendición a tu vida. Radio Porter, Estéreo AFA, 101.5 FM. Misioneros Unidos, transmite desde San Lorenzo Valle, Honduras, Canal 106 Telemar, Radio Porter Estéreo AVA, 101.5 FM, dos estaciones, un solo ministerio, trayendo bendición y salvación a las almas.